Las fechorías de Pancho. Banco Nacional número 1. 10 centavos por una hora. ¡Oh, malditos ladrones! ¡Manos arriba todos! ¡Quietos! ¡No se muevan aunque se les paren las moscas! ¡Un movimiento y les doy un plomazo en las orejotas! ¿Qué fue lo que dijeron? No, nada, señor Pancho. ¡Pues sigan diciendo nada! Yeah. Ayuntamiento. Señor alcalde, Pancho Bigotes nos robó nuestros centavos. Se llevó todos nuestros ahorros. Nos vamos a morir de hambre. ¿Cuánto perdiste, José? Casi 6 pesos. ¿Qué hubo, Manuel? ¿Por qué tanto jolgorio? ¡Hola, Speedy! Pancho Bigotes le robó su dinero. Buena noticia, ¿no? Van a tener que echar pa' fuera a todos los gatos porque no pueden mantenerlos. ¡Eso no es bueno! ¡Eso es malo! ¿Malo? ¿Por qué malo? Porque si no tienen dinero para comer, se van a acabar todas las migajas. Y no van a dejar nada. Y nos vamos a morir de hambre. ¡Eso es malo! ¡No te apures! ¡Voy a recuperar el dinero! ¡Yepa, yepa, yepa, ya! ¡Arriba, arriba! ¡6,104! ¡6,105! ¡6,106! ¡Señor bandido! ¡Voy a acribillar al canalla que me distrajo! ¿Un ratón? ¡Sí, señor! ¡Speedy González! ¡El ratón más veloz de todo México! ¡Tiene que devolver todo el dinero! ¡Y si no lo devuelve, yo se lo quito! ¿Me lo quitas? ¡No me hagas reír que tengo dos... ¡Es mucho para cargar en un solo viaje! ¡No se vaya! ¡Vuelvo por lo demás muy pronto! ¡Aquí tiene, señor banquero! ¡Y voy a traer más! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Y arriba, arriba! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Y arriba, ándale! De tierra y deben manejarse con cuidado. ¿Cómo no se me ocurrió esto antes? Cuando pase por aquí, ¡catapum! De esta no escapará. No pasará de aquí ese ratón. Solo tiene un lugar por donde entrar. Y cuando entre, adiós, amigos. Aquí está su bala. ¡Arriba, arriba, hija! ¡Hija, hija! ¡Hija, arriba, arriba, ándele! señor bandido, ya devolví todo el dinero, pero creo que me pasé. Este peso debe ser de usted. ¿Mío? ¿Te esperas para dar? ¡Oh, no! Sí, señor banquero, creo que está todo. 7,601. 7,602. 7,603. 7,604. ¡Yahoo!